Bien, estamos nosotros lanzando la convocatoria ya oficialmente del primer festival Camba Florencio en Montero de teatro. Es un intercolegial donde están participando los colegios de secundaria. Y bueno, este festival ya ha sido de alguna manera coordinado hace meses atrás. Los colegios saben de esto, ellos incluso algunos de los colegios que van a participar son parte, sus estudiantes, del elenco municipal de teatro. Y bueno, es por eso que de alguna manera ya se ha ido adelantando. Se está oficializando nomás ya la entrega de la convocatoria, ¿no? ¿Cuál es la temática de las obras que se van a presentar? Tratamos siempre de ir un poquito más a lo que es la identidad del cruceño, de Montero, de ver en estas obras sus necesidades de comunicación, de formación, de aprendizaje. Estamos pidiendo dentro de la convocatoria que las obras nos hablen de principios, de valores, de medio ambiente, que sean totalmente educativas, ¿no es cierto? El evento va a iniciar el 19 de noviembre y culmina el 22. Son 4 días, las funciones van a ser en las noches. Tenemos previsto la participación aproximadamente de unos 10 elencos, ¿no? Que bueno, van a oficializar esa participación en el transcurso de estos días, digamos.